Die Universität Nariño, gegründet 1904, ist eine Universität mit einem institutionellen Nachweis von extrem hoher Qualität. Universidad de Nariño, fundada en 1904, Universidad con acreditación institucional de alta calidad. Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Hola amigos y amigas de la ciudad de Pasto y de cualquier parte del planeta. En este miércoles 31 de octubre, Día de las Brujas o de los Difuntos, les saluda David Paredes desde Radio Universidad de Nariño. Hoy, como cada semana, estaremos acompañándoles hasta las 7 de la noche. Esto es Charlas de Buceta. Sean ustedes bienvenidas. Escuchamos Inmortal, una canción de la banda mexicana Ercebet. Más adelante hablaremos precisamente sobre algunas figuras legendarias como Ercebet Bathory. Por ahora quiero saludar a mi amigo Alejandro Domínguez. Hombre, Alejo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, pastusos, pastusas, colombianos, colombianas, extranjeros, extranjeras, extraterrestres, extraterrestras. Muy buenas tardes a todos. Hail Satan, 31 de octubre. ¿Cuántas cosas que hay dentro de un 31 de octubre, no? Brujas, no sé, bueno, Día de los Muertos, lo que dices también, estas cosas de... yo no sé si era cierto esto también, estos rumores que han cundido durante años que en los 31 de octubre, pues no sé, hay cosas satánicas, hay una cosa también con los niños, como que... O sea, hay una onda también de paranoia, ¿no? Sí, efectivamente, y es completamente justificada. Esta es una época en donde los paganos se reúnen, donde los paganos comienzan a tener sus reuniones secretas, y lastimosamente algunos de ellos se reúnen no con unas muy buenas intenciones de celebración, sino más bien de destrucción y caos. Eso tiene de bastante especial esta celebración, si celebración es pues la del 31 de octubre, y es que... confluye un ambiente festivo con un ambiente un poco paranoico, porque la gente está como que, bueno, vamos con los niños a la plaza, pero no los vayan a soltar, porque es que es una cosa, bueno, no solo por el cuento, no sé, del satanismo, esto, lo que quieran o como quieran verlo, sino por la sola multitud que, pues, no sé, genera también que se pierdan algunas personas, y pues, bueno, son los peligros de estar también en sociedad y en multitud, ¿no? Claro que sí, de hecho... Si ustedes estuvieron o están por el centro, deben darse cuenta la chorrera de gente tan impresionante que hay. Es un festival muy bonito de grandes y chicos disfrazados de sus héroes, de figuras representativas. Y es muy anecdótico que muchas personas se disfracen de esas entidades malvadas, brujas, personajes de películas de terror, magos, demonios... Cómo sacar, ¿no?, un pedacito de ese lado siniestro y oscuro que tenemos. A medida que han pasado los años, los disfraces se han diversificado y eso es bien interesante, ¿no? Porque yo creo que es que hace años había también representaciones del imaginario de las brujas y de, no sé, de los demonios y, bueno, cosas, pero ahora, no sé, hay disfraces de un meme y de, sí, bueno, no sé, de una serie, de una película, etcétera. Creo que, como todo, hay una oferta de una variedad increíble, ¿no? Sí, de hecho, cuando venía para acá me encontré con una familia que estaban disfrazados de este videojuego Plantas vs. Zombies. Es un juego muy, muy divertido, un juego post-apocalíptico donde debes defender tu jardín de un ataque de zombies. Y pues esto es también algo como que, pues, mucho de lo que nos encontramos la vez que fuimos a la convención de cómic, pues que era esa, sí, esa predisposición ya no solo de los niños, sino también de los adultos a personificar. Y pues precisamente ahora estuve, Alejo, en la Plaza de Nariño, aprovechando que había tanta gente y que estaban como en esta actitud, esta disposición de ser otras personas y de festejar, etcétera, pues preguntando esto, ¿no? ¿Por qué disfrazarse y qué son las brujas? Y pues para que descansemos también de esta seguidilla de programas que hemos tenido referentes a los problemas de la educación, a las dificultades, al futuro tan gris que tenemos como ante nuestros ojos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya cambiado mi actitud gris frente a la vida. Y a propósito de eso, David, continuamos en movilización. Antes, sí, de citar el tema ya de las brujas, que es algo sobre lo que creo que podríamos conversar, y de hecho, bueno, tendremos ejemplos y tendremos también música sobre esto, bueno, y las entrevistas. Quería que hiciéramos un apunte, no sé, muy concreto también sobre el tema de la educación. Cambió la situación en esta semana, pero sí, genera un poco de incertidumbre. Sí, por supuesto, no se sabe si cambió para bien o qué es lo que está sucediendo. Miren que la incertidumbre se da por un hecho muy básico, y es que ya nadie le cree al gobierno. Puede tener las mejores intenciones del mundo, puede estar abierto al diálogo, ¿sí?, al intercambio de ideas, pero lastimosamente la historia de Colombia ha demostrado que los gobiernos incumplen demasiado. Eso es un poco desolador. Sigue con el panorama gris de la situación de la educación superior. Pero, pues bueno, veamos como la luz al final del túnel. Esperemos de que las cosas puedan llegar a un acuerdo, porque aquí lo que se está jugando es el futuro. Esto no es cosa de un semestre, de una carrera, de unos chicos que salen a la calle y que se están vistiendo de zombies. No, esto está dedicado y es para el futuro de este país. Ah, saludos a todos los Macías. Y confiemos también, por eso mismo, en las personas que están haciendo la movilización, ¿no? En las personas que están preocupándose por esto, porque de pronto, pues, desde la perspectiva del gobierno, no, pues, se va a encontrar más que lo de siempre, ¿no? El paño de agua tibia. El superclásico estudien vagos. Sí, por supuesto, así como que es la responsabilidad de las personas, o como que son esos estudiantes vagos que no quieren estudiar, etcétera. O sea, el prejuicio que se construye, esas pseudoverdades que se construyen, que fluyen en los discursos, pues generan que una situación en la que la gestión pública pues no va a ninguna parte, ¿no? Simplemente sí, a defenderse, a tratar de tapar de como se pueda un hueco fiscal, etcétera, pero pues no es un cambio realmente. Sí. Creo que la confianza la tenemos es en los que hoy están disfrazados de zombies. Sí, pues para todos aquellos que están disfrazados de zombie, que están caminando ahora en las calles de San Juan de Pasto, nuestro apoyo. Tienen mucha razón, esperemos de que las cosas tengan una buena resolución, pero la lucha continúa y no es una lucha de unos cuantos, de unos pocos. Es, insisto, el futuro de este país, que así como va, lleno de masías, estamos más cerca de un colapso terrible. Así que, por favor, sí, los chicos parecen raros, parecen extraños, pero están luchando por algo que es de todos. Bueno, y antes de que Alejo pues vuelva también a caer en una de sus perspectivas ultra grises, desesperanzadoras, que la tenemos, ¿no? Que la tenemos, la compartimos en realidad. Yo quisiera que escuchemos lo que nos dijeron las personas el día de hoy sobre, pues, esta fecha, ¿no? Conversemos un poco de esta fecha. Ah, bueno, antes quería decir que de los mismos creadores del Día Internacional de las Bibliotecas y del Día para la Erradicación de la Pobreza, hoy es el Día Internacional del Ahorro. ¡Ah, caramba! A propósito del Día Internacional del Ahorro, bienvenidos al incremento del IVA. Algo que sí, no sé, creo que vamos a tener que dedicarle un programa a eso, sí, ¿no? Y a ver cómo también lo relacionamos con la cantidad de discursos que fluyen a propósito de eso, la idea pues de cómo nos angustia el futuro en general a los ciudadanos, y pues esa es la base también de un sistema de explotación, ¿no? Sí. O sea, que vivamos angustiados nos hace ser más y mejores trabajadores, creo yo. Ahí hay una deducción un poco chistosa, y es que se le incrementa el valor de los 3 huevitos al innombrable. Le va a tocar pagar un poquito más. Y vamos a ver entonces cómo podemos hacer el análisis de estos discursos y pues tener también algunas entrevistas, me gustaría, en torno a eso, y pues vamos a tenerlo como una propuesta. Por ahora, escuchemos entonces lo que nos comentaron las personas en la Plaza de Nariño. Muy buenas tardes, estamos en la Plaza de Nariño y queríamos preguntarle si usted cree que sea posible que existan todavía las brujas. Sí, claro, pues hay brujas en las calles, en el parque, en toda parte hay brujas. Vivimos embrujados aquí en este país. ¿Y por qué le parece a usted que se celebra un Día de las Brujas? Ese día lo dejaron los antepasados y eso es normal ahoritica para disfrazar a los niños y sentir un día agradable, ¿no? Ver a los niños disfrazados es bonito, darles su confitico. ¿Por qué cree que los adultos no se disfrazan? Los adultos no nos disfrazamos porque ya más de brujeros que estamos, ¿para qué más? Ahí nomás. No. Listo, muchas gracias. Bueno, me encontré con un sacerdote, un exorcista en la Plaza de Nariño. Quería preguntarle si usted cree que las brujas existen, primero que todo. Bueno, que las brujas existen, existen. Que hay muchas formas de reconocer una bruja. Una de ellas. Por ejemplo, una bruja, a usted lo mira de una forma muy distinta a lo natural, a las demás personas. Otra puede ser de que también de pronto a uno lo pone como mal, como que lo medio lo atonta, algo así. ¿Usted sería amigo de una bruja? Según la bruja. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quería preguntarte si tú crees que, bueno, existen las brujas, ¿por qué se celebra un Día de las Brujas? ¿Qué pasa con esto? Hola, bueno, yo creo que sí, bueno, la historia del Halloween debe ser por allá de Europa, ¿no? Y eso, pero yo creo que en nuestro país sí hay una creencia muy fuerte y todo el mundo dice, no existen, pero de que las hay, entonces seguramente algo ha pasado con esa temática para celebrarla. Parece que el tema de los disfraces hace un tiempo era de los niños, pero ahora pues tranquilamente los adultos se disfrazan. ¿A qué se deberá esto? No sé si será como una nostalgia de recordar tiempos mejores, un poco pues de burla. Ahorita hay muchos disfraces que son virales, ¿no? Memes o cosas así, entonces de pronto pues sí nos despierta esa sensación de querer ser niños otra vez. Bien, listo, muchas listo, gracias. Gracias. Bueno, y me encontré con una bruja en el Parque Nariño y quería preguntarle usted por qué cree que les tienen miedo a las brujas. Porque de por sí están relacionadas con el diablo y por los amarres que se le hace a los hombres. ¿Los que más tienen miedo entonces son los hombres? ¿Las mujeres no temerían a las brujas? Pues las mujeres sí temen, pero más los hombres. ¿Y lo último, usted cree que todavía existen? Sí, sí existen, muchas. ¿Es posible? ¿Cómo se podría reconocerlas? La verdad, ahí no sé. No tengo ni ideas, pero pues no sé, hacen brujería y eso. Ya, está bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Por qué cree usted que se le tiene miedo a las brujas? Bueno, yo pienso que se le tiene miedo a las brujas por las creencias antiguas, ¿no? Que existen de que eran entes que inspiraban negatividad y que supuestamente se robaban a los niños y que realizaban actos que eran malos para la humanidad. Entonces, pienso que eso se ha generalizado y ha pasado de generación en generación, creando una expectativa más amplia y más negativa en la gente. Entonces, por eso pienso que pues actualmente se le tiene un miedo a las brujas. ¿Y por qué a las brujas? ¿Y por qué se perseguía a las brujas y no a los brujos? Pues, ahí sí, creo que en ese tiempo más era generalizado a las mujeres, ¿no? Creo que era algo machista, creo, ¿no? en el ámbito que solo tenían en cuenta las mujeres, pero a los hombres no, pues la verdad no he leído mucho de eso, de verdad, que existían brujos en ese tiempo. ¿En qué tiempo, más o menos? No, pues hace muchísimos años. Bueno, muy buenas tardes, seguimos acá en la Plaza de Nariño y estábamos preguntando por qué será que se celebra el 31 de octubre esta fiesta. ¿Qué sabe usted sobre eso? Buenas tardes, ¿no? Pues lo que yo he encontrado en la historia es que comenzó desde la cultura celta, ¿no? Esta cosmovisión que ellos tenían, ¿no? En torno a los rituales de la cosecha y la siembra, generaban a veces estos disfraces como parte de este ritual y de estas fiestas, ¿no? Con el tiempo, el cristianismo, ¿no? Comenzó a perseguir estas culturas, ¿no? Que de alguna forma fueron culturas nativas de Europa, y se comenzó como esa idea de las brujas y la persecución, como esa visión del satanismo y la persecución del demonio, todo relacionado con las brujas y todo esto. Pero en realidad tiene una mutación esta fiesta, ¿no? Y hay que repensarla más y no solo verla desde una visión prejuiciosa. Bien, muchas gracias. Alejo, entre todo esto, pues bueno, sé que tal vez hay una cantidad de información, ¿no? Bueno, sí. Muchas cosas pueden decir las personas, pero pues, en general creo que hay ya una visión distinta sobre qué es esto, bueno, la fiesta de hoy. Parece que hablan con más tranquilidad las personas sobre, por ejemplo, bueno, qué es esto del satanismo o esto. Lo ven también como en una cantidad de discursos que se han acumulado y que no necesariamente, pues, tienen una redundancia en la práctica. Sí, tienes toda la razón. A propósito de eso, David, por aquí tengo algo que me gustaría leerles. Son 9 puntos. Vamos a comenzar con los primeros 3. 1. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. 2. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. 3. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Ese tercer punto pues tiene un poco de relación con esto de que el diablo haya sido también conocido como Lucifer, la luz ferra. ¿Qué les estoy leyendo a propósito? Tengo aquí en mis manos una edición de la Biblia satánica de Anton Sander LaVey. Se supone que es el iniciador de la iglesia satánica en Estados Unidos, pero pues hay que ponerle también un poquito de contexto, ¿no? No es el satanismo puro y duro del diablo, de la adoración a Satanás, de la destrucción, del sacrilegio y demás. Esta iglesia satánica nace más o menos creo que en los 70 en Los Ángeles, California. ¿Qué es lo que ocurre cuando estas creencias aparecen en ese lugar? Es una creencia light, ¿sí? Cuando, por ejemplo, lo mismo pasa con la cientología. La cientología también nació en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Entonces tiene mucho en común con el satanismo. ¿Por qué? Porque son como unas religiones light que se crean en un momento cuando la gente está cansada de vivir en esa mundanidad de la que es de Los Ángeles. Entonces, no es que estemos hablando de un satanismo puro y duro, sino que estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen a festejar de alguna manera dentro de las extrañezas que ellos tienen. Pero este sigue siendo un tema como pesado, ¿no? Es, no sé, una cosa que yo trato de pensar en cómo lo estarán recibiendo también nuestros oyentes. Y creo que sigue siendo en nuestra sociedad, ¿no? En el marco cultural que tenemos, un tema así como que genera inquietud, ¿no? Como que todavía da miedo. ¿Genera inquietud o genera mucha dudita de esa de interesante? Sí, como que también es llamativo. Es la tentación, o sea, de asomarse a algo, pues que es un discurso absolutamente diferente, a veces perverso, ¿no? Pero que si uno lo ve desde la perspectiva de este documento, pues es simplemente una forma muy realista y de pronto muy humanista ver también, no sé, las relaciones de las personas, la disposición de los sujetos ante el mundo, ante el amor, ante el placer, ¿no? Ante sí mismo. A mí lo que me gusta de esto es que le quita la esfera, o sea, le quita la carga de, de la fe, digan, sí, lo voy a poner en este modo, le quita la carga de la fe a la, que es a la creencia. ¿Cómo así que le quita la carga de la fe a la experiencia religiosa? Cuando las religiones te hablan de la fe, te hablan en la ensoñación del futuro, de lo que puede ser para mejor, cuando la realidad es una cosa muy cutre. Entonces la fe ha sido utilizada para manipular a favor de lo que vendrá, ¿sí? la esperanza de lo que vendrá, cuando el momento, el presente, es una completa basura. Entonces, si ya somos un poco más sensatos, hay que vivir el aquí y el ahora, pero con una responsabilidad, obviamente, ¿no? Porque esto tampoco lo vamos a dejar en algo deliberado ahí. El dejar salir, precisamente, ahora que dices esto, parece ser lo que se teme, lo que de cierto modo se celebra hoy, ¿no? Ustedes habrán visto, bueno, digo ustedes porque ya nos acompaña Karen acá, en este momento la vamos a saludar, pero ustedes habrán visto Coco. Karen, ¿cómo estás? ¿Viste Coco? Hola a todos. Quiero decirles que estoy aterrada. ¿Aterrada? Estoy aterrada por el trancón que había en Unicentro. Yo me venía en mi escoba, obviamente. Hoy tenía que venir en mi escoba y resulta que... No, eso estaba horrible, horrible. Sí, bueno, ahora sí la pregunta. ¿Viste Coco? ¿Vieron Coco? Yo no. ¿La mexicana? Sí. Sí. Esta idea tan bella de que el 31, bueno, el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, se abre la posibilidad de que regresen, ¿no? Algo que es un poco aterrador, pero que en ese caso se lo toma como la posibilidad de volver, ¿no? A ver, también a las personas que han fallecido. Yo sé que puede sonar un poco al lugar mi comentario, pero que vuelvan de la muerte, me recuerda muchísimo a Michael Jackson con Thriller. Porque por eso de los zombies y esto de... Claro, o sea, es una fiesta, es una celebración del regreso de los difuntos. Entonces, pues que sea como una fiesta, bailemos Thriller. Ahí hay una cosa, yo creo que la película Coco sí como que retrata un poco la verdadera esencia del Halloween, ¿no? Yo, mientras venía en mi escoba tiene radio, ¿no? Y mientras venía los estaba escuchando y escuché a una de las personas que tú entrevistaste y ella decía, es como una tradición europea. Y pues no, es una tradición estadounidense y bueno, en Canadá también se celebra. Sin embargo, viene de una tradición celta, una cosa por allá que se llama Samhain, si no estoy mal. ¿Hair? No, infierno no. Y resulta que estos señores, pues cuando iniciaron con esto, estoy hablando siglo XII más o menos, intentaban llamar a través de estos, de este ritual, a los espíritus, sean buenos o malos, a todos. Y tenían una premisa, y es que estos espíritus, buenos y malos, debían pasar a través de... Que es un poco como lo que quiere retratar Coco, ¿no? Que pasen como de hecho sí. se habla mucho desde lo visual, desde el color. Pasen como un espectro y, bueno, obviamente Coco lo hace un poco más dulce, más Disney, ¿no? Pero Halloween en realidad lo que la tradición dice es eso. Es una noche para los muertos, sí, una noche eso. De los santos para que pasen a través de... O sea, es un día de terror porque se abre también un portal que el resto del año no está abierto. Es eso lo que quería decir recordando a Coco y también recordando el tema de la monja, si ya vieron ustedes esto. O sea, no la ven. Ese horror que causa el hecho de que haya un lugar por el que se pueda salir algo que estamos tratando que no salga, ¿no? O sea, una figuración también los de lo que creemos. Espejos. En la monja la tienen clara con los espejos, las ventanas, todas las pantallas, ¿no? Los que duerman ahí con el televisor al frente ya saben lo que va a pasar hoy. Bueno, en las películas de terror en muchas está el tema de los espejos, ¿no? Bueno, los portales también, pero también eso que puede salir que está dentro de la misma persona, ¿no? Es decir, ese temor no solo a algo extraño que viene del infierno y esas cosas, sino algo que puede salir de uno, que es una locura, que es, bueno, una demencia, que es, no sé... tema de Halloween. A propósito de estas cosas, brujas y demás, cuidado con el mal de ojo, oyentes. No. Cuidado con el chiflón. ¿Por qué? Claro. Bueno, ¿por qué con el mal de ojo? Dos cosas. Según tradiciones, por ejemplo, según tradiciones hebreas, según tradiciones cabalísticas, cuentan que la mujer es la portadora del mal de ojo. pero no es mal sentido, sino que las mujeres son extremadamente sensibles al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden recoger tanto lo bueno como lo malo. Lastimosamente, lo malo es más fácil de sobre... ¿En qué es más fácil de atraer? Entonces hay la supuesta correspondencia entre la sensibilidad de las mujeres y el mal de ojo. Por ejemplo, para los judíos, ellos no van a cementerios. Y cuando deben ir a cementerio, las mujeres van adelante, para que las mujeres no vean a las personas, por el supuesto mal de ojo. A mí me parece que esto da pie para retomar también una de las cosas que estábamos conversando, y es cómo con todo este tema de la brujería, y algo que le pregunto precisamente a una de las personas entrevistadas, es por qué, bueno, se tenía miedo y se perseguía a las brujas y no a los brujos. O sea, no había, o se prefería perseguir a las brujas por algún motivo. ¿Por qué ese ensañamiento con la mujer, no? En últimas. Hay un teólogo, Jesús Ernesto Villedo, tiene un análisis bien simpático, y es que cuenta que las religiones, cuando comienzan, son muy pequeñas, son muy sectarias. Entonces cuenta que en la antigüedad, cuando las religiones comenzaban, eran las mujeres las que oficiaban. O sea, en primera instancia, claro, todas las religiones fueron llevadas por sacerdotisas. Pero en esas civilizaciones antiguas, lo privado era femenino, lo público era masculino. Entonces, cuando las religiones comenzaban a tener una mayor cantidad de feligreses, estas pasaban de ser lideradas por sacerdotisas a ser lideradas por sacerdotes. Y entonces, en ese tiempo de cambio, de transición, el hombre comenzaba a acabar, a exterminar a la mujer para poder así recoger ese poder de sacerdote y llevarlo a lo público, sino desposeerla de un poder también bastante espiritual. Pero hay algo que yo estaba pensando también, que Karen a lo mejor tenía una impresión de esto, y es cómo se teme a la mujer, que bueno, no sé, como en otro ámbito se diría la mujer fálica, la mujer empoderada, la mujer que tiene eso, no sé, una escoba como un símbolo también, o una varita mágica, es decir, cómo se teme luchona y se voladora persigue a esa mujer bendecida sabia y afortunada con la escoba. Bueno, todos sabemos que quienes perseguían a las mujeres en la Edad Media era la iglesia. Y la iglesia, porque se tenía una se podía clasificar esa persecución, y la casa de las brujas, que incluso los de la iglesia, no solamente los hombres perseguían a las mujeres brujas, sino también amaestraban animales para que las persigan. Y eso se denominaba en aquella época pánico moral, porque lo que se creía es que la mujer era como el chivo expiatorio del demonio. Entonces, en últimas, era como el pasaje para encontrar más rápido al demonio. Lo encontrarían, porque es que la cantidad de mujeres que se quemaron durante esta época, pues es incalculable, ¿no? Y de ahí surgen una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que David decía, porque no es la típica bruja con el sombrero grande y la escoba, sino más bien mujeres que poseían alguna información, saberes, y sobre todo las que no obedecían a la iglesia. Las necias. Bueno, es que también había unos iconos aterradores como Elizabeth Báthory. Báthory. ¿No? Que bueno, uno podría decir, había una persecución. También había unos casos que podrían ser bastante aterradores. A propósito de eso, gracias por el relevo, David. Elizabeth Báthory, una condesa húngara que nació hace muchísimo tiempo. 1560. Imagínense, 1560. Una mujer que fue clasificada como bruja, como inmoral, como apóstata, como consorte de Satán. ¿Por qué? Porque ella tenía una obsesión con la belleza. Ella quería ser para siempre bonita. Cuentan, pues bueno, eso yo, pues a mí me gusta un poco estos temas. Me leí la biografía de esta señora. Cuentan que en su obsesión de la belleza, ella se encuentra una bruja en uno de los bosques de los Cárpatos. Y la bruja le dice que si quiere ser joven, debe llenarse de vitalidad. Entonces Báthory pues le dice, bueno, ¿qué clase de vitalidad? Pues la sangre es vida. Porque Cristo murió, derramó su sangre, purificó nuestros pecados, nos dio vida nueva. Entonces, valiéndose de ese argumento de Jesús, de Jesús de Nazaret, le dice a Bathory que lo que debe hacer ella es bañarse de vitalidad. De ahí comienza una serie de eventos que la llevan hacia lo más profundo del abismo. Comienza a asesinar a sus, ¿qué es? A la servidumbre. Se le acaba la servidumbre, comienza a asesinar a las mujeres que están cerca de su castillo. Se le acaban las mujeres que estaban cerca de su castillo y comienza a matar a mujeres que estaban en poblados cercanos. Bajo una sola consigna: tenían que ser mujeres jóvenes. No importara si fueran vírgenes. Bueno, de preferencia vírgenes, pero que sean jóvenes. Y así por unos, creo que son 20 o 25 años, se dedica a una orgía de sangre, a llenar su tina de sangre de mujer joven y bañarse con ella, que es la gran mayoría de noches. Bueno, eso puede estar un poco relacionado. No sé si ustedes sabían que en la actualidad hay religiones no cristianas o también cristianizadas que recientemente están persiguiendo brujas, brujos o personas pues que practiquen brujería o magia. Actualmente hay casos de los niños brujos del Congo. Yo he estado leyendo sobre eso y es en el norte de Sudáfrica, sobre todas las religiones que no son tradicionales, acusan cada año a cientos de hombres y mujeres, allá no solamente mujeres, y los acusan de brujería. Son personas que a menudo son asesinadas por masas enfurecidas, es decir, los linchan. Y en Tanzania se acusa cada año a cientos de personas de brujería también, y son asesinadas y además mutiladas. Uh-huh. Ahí en el África también hay una cosa bien extraña con la brujería, y es los albinos. Ustedes saben que es muy especial que haya gente de tez negra y que sea albina. Eso es una cosa muy muy especial, y esa peculiaridad la utilizan brujos para hacer, que es para hacer pues encadenaciones, sí, claro, y demás. Pero ¿qué es lo que hacen? Persiguen. Los mutilan. A las mujeres por lo general les cortan los dedos y a los hombres los genitales para hacer brujería, para utilizar como amuletos, bueno, las partes. Pero el caso es que hacen una especie de cacería de albinos. Yo creo que en esto hay, bueno, una historia bastante aterradora, pero ha venido siendo contada desde hace mucho tiempo, porque como decíamos, Karen, el otro día, Blancanieves es esa misma historia, ¿no? O sea, una bruja que quiere mandar a un señor a que le traiga el corazón de la joven hermosa, pues que parece ser una evocación de la señora Condesa Bathory, ¿no? Y se lo decía un espejo. Ah, bueno, y se lo decía también. Hablando para de portales. Ahí está. Guiño, guiño. Los que tengan espejo en el cuarto ya saben. Y voy a seguir con los siguientes tres puntos. 4. Satán representa amabilidad hacia quienes lo merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos. Me cae bien, Satán. 5. Satán representa la venganza, en lugar de ofrecer la otra mejilla. 6. Satán representa responsabilidad para el responsable, en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. Eso es lo que yo creo que nos da tanto miedo, es ver que tenemos una propensión hacia esto, o sea, una empatía con este icono, con esta figura, con estos principios, y nos cuesta reconocerlo, ¿no? Hoy estaba viendo redes y miraba cómo algunas mujeres que se autodenominan feministas estaban publicando algo sobre las brujas que se asesinaron pues en la Edad Media, ¿no? Como ellos lo consideraban el feminicidio más grande de la historia, y sin números. Y hablaban acerca de que esas mujeres brujas en la Edad Media ayudaban a otras mujeres a parir o a interrumpir el embarazo. Miren cómo eso puede estar relacionado también con... Nos vinieron a dejar dulces, gracias. Muchas gracias, Adrián. Cómo eso puede estar relacionado también con esta cuestión del aborto, ¿no? Porque es la iglesia la principal detractora de la situación. Miren cómo estas mujeres hace muchos años estaban ayudando a las mujeres que no querían tener hijos a interrumpir esos embarazos. O sea, está relacionado por una parte con esa persecución, pero también con

La canción contiene por lo menos algunas ideas de cómo, pues no sé, también se crea ese estereotipo de la mujer, lo que habíamos dicho, esta mujer que puede conducir al hombre, en este caso al astronauta, no sé, por un camino sideral, pero pues que se la sataniza como una mujer que quiere hacerle daño, ¿no? Pero en realidad es una sabia, entonces creo que ese es un icono, pues, que ha estado ahí, ese es el dilema que ha estado. Es un miedo que está impregnando el machismo, ¿no? Muchos hombres le tienen miedo a las mujeres, ojo. Y a la sabiduría y al empoderamiento de las mujeres. Yo quería leerles, antes de escuchar pues unos avisos, quería leerles algo de lo que se consideraba el delito de brujería, ¿no? ¿Cómo se acusaba a las brujas? Diciendo, usted es culpable de estos delitos. Se las acusaba por renegar de Dios, maldecir de él y blasfemar, por hacer homenaje al demonio, adorándole y sacrificando en su honor, por dedicarle los hijos, por matarlos antes de que reciban el bautismo, por consagrarlos a Satanás en el vientre de sus madres, por hacer propaganda de la secta, por jurar en nombre del diablo, por cometer incesto, por matar a sus semejantes y a los niños pequeños, por comer carne humana y beber sangre, desenterrando a los muertos, por matar por medio de venenos y sortilegios, entre otras cosas, ¿no? Pero entonces cada vez que iban a decir, ¿por qué acusan a esta mujer de bruja?, le leían esta lista. Sí, esta lista de estos son los delitos que usted ha cometido, ¿no? De ser la perspectiva ya del prejuicio de cómo se había construido, qué estaba haciendo la mujer allá en su secreto, simplemente la sacaban de su rancho, de su casa, y la juzgaban con base en estos delitos. Y hay una cosa, ¿no? Que no se necesitaban pruebas para este juzgamiento, sino solamente era una acusación verbal. O sea, si lo hacía o no lo hacía, si era inocente, es de malas, no nos importa. Con la dosis, esto de que el policía puede decir que no, pues que uno estamos tenía. Como volviendo a la Edad Media, entonces. Sí, de hecho, Colombia es un territorio feudal con internet. Con internet sin banda ancha. Con un internet regular. Ay, pobre. Bueno, creo que vamos a tener ya ahora sí la sección de Alejo sin inteligencia artificial, sin cosas, el mismísimo Alejo. Avisos parroquiales. No. Ustedes saben, estamos improvisando y estamos llegando a una buena cuña. Una buena cuña. Bueno, vamos con los avisos parroquiales. ¿Qué les cuento? Les cuento que el Sistema de Bienestar Universitario, desde su área de cultura, está a días de celebrar su festival cultural universitario. Estamos en su versión 18, ya cumplimos. No, es mayor de edad. El Festival Cultural Universitario ya es mayor de edad. Imagínense, estamos a punto de celebrarlo. Comenzará del 6 al 10 de noviembre en diferentes espacios de nuestra universidad. Estén pendientes de nuestra programación. También queremos decirles que conocemos la situación de la educación pública y por ello se ha decidido que el festival estará con y por los estudiantes. Los eventos harán parte de las actividades en defensa de la educación. Queremos que la comunidad participe, que se una alrededor de la cultura. Subiremos nuestra programación en redes. Por favor, rótenla, compártanla, vivan con nosotros de la cultura. Los eventos son gratuitos. No se olviden, la próxima semana arranca el Festival Cultural Universitario en defensa de la educación. ¡No! ¡Sí! Karen tenía un aviso. El 3 de noviembre va a suceder algo muy importante en el Parque de los Perros, ¿no? Lo han denominado, este parque que queda al frente de Unicentro. Es el único parque que muestra la... Que muestra que, perros. No, okay. No, es lo único que es que las administraciones públicas muestran para decir que la ciudad tiene parques. Ah, ya. Bueno, ese día se va a hacer un encuentro de feminismos. Es el cuarto encuentro latinoamericano de feminismos. Se va a realizar aquí en Pasto, 3 de noviembre, de 10:30 a.m. a 7 de la noche en el Parque de los Perros, el que queda junto a Unicentro. Se van a realizar varias actividades, entre ellas pues un intercambio de objetos entre las personas pues que asistan. Se va a hablar sobre las mujeres, se va a hablar sobre las BBGs, se va a hablar sobre el aborto, se va a hablar sobre las diversidades. ¿Qué es BBG, perdón? Violencias basadas en género. Gracias. De nada. Y pues hay una amplia programación. Nosotros vamos a subir la agenda a nuestras redes para que quienes estén interesados e interesadas puedan asistir. Bueno, y otro aviso parroquial es el de la Sala Fantasma, ¿no? Este cine club que la vez pasada les habíamos contado. La semana pasada, por cierto, presentaron Amazona. Si uno va a ver esta película documental, va a encontrar también una alusión a una mujer que en el fenotipo es pues como una bruja, ¿no? Es una mujer europea, ya mayor, que decide en un momento, dice, yo no voy a seguir siendo madre, yo tengo que volver a vivir mi vida de mujer, pero quiero irme sola a la selva del Amazonas a vivirla allá, a explorar también mi personalidad y tal. O sea, una cosa bellísima. Y mañana, jueves, van a presentar Señorita María. Ustedes, bueno, no sé si hayan escuchado creo algo sobre esta. Es una película de Rubén Mendoza, bueno, que es sobre una persona, pues la señorita María Luisa, que tiene 44 años y aunque nació siendo niño, se viste y se siente como una mujer. Es solitaria y es negada desde pequeña. María Luisa pues ha encontrado dentro de sí misma y en los pequeños gestos de solidaridad de su entorno una fuerza que, según la reseña del Festival de Cine de Cartagena, es una fuerza inquebrantable. Además, bueno, de que la acompaña la fe en la Virgen María y el amor por los animales, es decir, un discurso bien bonito, también bien amoroso. La película es mañana a las 7 de la noche en Alep Teatro. La entrada nuevamente es gratuita, así que acompañen este cine club, nutrámoslo, ¿no? Hagamos que viva cada vez con más intensidad, porque es un espacio donde presentan buen cine y donde, pues, no sé, hay un lugar muy acogedor para verlo. Pasto es una ciudad cultural, hay que apoyar estos eventos. Por otro lado, quiero saludar a dos personas que nos están escuchando. Daniel Ferreira, un muy importante escritor colombiano, nos está escuchando desde Cúcuta. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Y también Alejandro Rosero, que nos está escuchando desde la Universidad Cooperativa de Colombia. Dije Alejandro Ordóñez. No, Alejandro Ordóñez, que nos escucha desde la OEA y me va a quemar en algún momento. Alejo, para que, o sea, no sé, como para darle una estocada a Alejandro Ordóñez, ¿querías leer algo sí. más del manifiesto? Sí, los últimos tres puntos. 7. Satán representa al hombre como otro animal. Algunas veces mejor, la mayoría de veces peor que aquellas que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, entre comillas, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. 8. Satán representa a todos los llamados, entre comillas, pecados, mientras lleven la gratificación física, mental o emocional. Y 9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que le ha mantenido en el negocio todos estos años. ¿Cuál es tu mayor pecado, Alejo? La soberbia. ¿El tuyo, David? Pues es que no me acuerdo cuáles pecados hay. ¿Qué cometa? Vamos a devolver al muchacho para que haga la primera comunión. Gracias. ¿Por qué tú estás hablando de los capitales? Tú, Alejo, respondes uno de los capitales. No, yo estoy respondiendo dentro de mi personalidad. No importa si es pecado o no, él dice si es eso capital, es malo. Sino, bueno. Es. Pues no sé. Desear la mujer del prójimo, seguro. Bueno, pues sí, también la gula. Bueno, no sé, no, mentira, no sé. Pero aquí viene la pregunta, me intriga mucho más, la intriga. El punto 6. Esto de los pecados y que el demonio y bla. ¿Qué pasa? Es que les estoy leyendo las 9 declaraciones satánicas escritas por Anton Sander LaVey en su libro La Biblia Satánica. Chon, chon, chon, chon. Un documento también que, pues, a mí me parece, decíamos, tiene una visión que es bien política. Sí. A propósito de eso, todo el tema de la brujería ha servido para fines políticos, no sé, de lo que llamamos patriarcado, ¿no? Ha servido para fines políticos, es decir, para mantener, conservar el poder, transferirlo a otras, no sé, a otros hombres, y pues en eso se ha basado también, en eso ha repercutido el tema de la brujería. El patriarcado y el abuelo de este señor, que es el capitalismo, ¿no? Porque es que todo este cuento es consumo. Consumo. Ahora sí, bueno, no me voy a poner ñoño, pero sí tiene razón, o sea... Has estado ñoño desde que llegaste, obviamente. Ah, bueno, entonces hay que decirlo. Hay un sistema de pensamiento filosófico latinoamericano que dice que el capitalismo es mucho más antiguo de lo que se cree. Hay unos teóricos que dicen que el capitalismo es desarrollado a partir del paleolítico, porque el hombre comienza a modificar herramientas en pro del intercambio de bienes y servicios. Así de desbanques, de locos suenan ahora los filósofos, diciendo que el capitalismo es del paleolítico. Hombre, eso no suena para nada ñoño, ¿no? El dulce truco entonces es un intercambio. Sí. Un intercambio simbólico. Sí. Es una actitud bien extorsiva, bien de... Y si no canta el niño, chicos, lo hacemos sufrir. También. Chicos, no hay que hablar más de este tema porque los empresarios van a sacarle el kit, en que van a sacar la conveniencia a esto y el próximo Halloween no lo van a cobrar, pilas. No nos importan los empresarios. De hecho, le están sacando la conveniencia, pues, a todo lo que es posible, pero si nos ponemos a ver ya, digamos, en plata blanca, esto realmente es una fecha de explotación comercial, aunque también pues es lo que se disfruta y lo que pues uno también, no sé, puede entretenerse a lo mejor conversando sobre esto, viendo los disfraces. Bueno, nosotros porque no nos disfrazamos, si no estaríamos también... Ah, bueno, Karen sí. Le trajo un bello disfraz de bruja. No, es mi cara normal. Es así, no. Sí. No, hablábamos del disfraz, no de la máscara. Pero yo quería contarles algo que era, bueno, el caso de Bárbara Guerrero. Ustedes habrán escuchado de pronto de Pachita, una mujer, una curandera mexicana que pues podía materializar, digamos, un órgano pues en un momento para hacer un trasplante en su casa utilizando solo un cuchillo. Hay un libro de esto que pues es una etnografía bellísima de Jacobo Glinberg. Y pues no sé, es esta descripción de cómo él tiene la posibilidad de acercarse a esto y de no poder creer cómo una mujer tiene una capacidad de concentración, de atención, de conciencia suficiente como para curar a las personas, ¿no? Porque neuropsicológicamente las mujeres tenemos mayores habilidades a nivel de procesos cognitivos superiores, que son la atención, la concentración y la memoria, en comparación con los hombres. Perdón, ¿qué decías? Se me olvidó. No, seguro. Seguro, Alejo, sí, ¿no? Y así también había otra sabia mexicana, bueno, solo por contarlo, pues María Sabina, sí, mucho más conocida también, pues no sé, esta señora linda de los hongos y que tenía la posibilidad, bueno, los descubrió también en el camino de su vida, tenía la posibilidad de curar con ellos. Lo que me llama la atención y por lo que traía estos dos ejemplos es porque... las mujeres han tenido ese poder de curar y no sé, como que se ha encontrado la forma, los mecanismos para arrebatárselo, pero han tenido su sabiduría, no ha estado basada en explotar al otro o en, no sé, en generar eficiencia de recursos, estas cosas, sino curar al otro, o sea, la cosa más poderosa que puede haber. Sí, estoy de acuerdo. Hay una pareja de investigadores, Iker Jiménez y Carmen Porter. Ellos dicen que Yoko Ono vino a la selva colombiana a aprender de brujas, cuentan ellos, y que eso lo utilizó después para estos actos de protesta, de quedarse acostado en la camita mientras el mundo seguía. A mí me cae bien Yoko Ono. A mí no. Sí, mira lo que hizo. ¿Lo que hizo de qué? Lo que hizo con los Beatles, o sea... ¿Los disolvió? Se veía venir. Ellos no sabían cómo disolver ese grupo. Y uy, no es un empujón. Acá dentro de la plástica Yoko Ono es... Uy, no, es un engaño. Pero bueno. En la plástica. En la plástica es un engaño. En el resto no. Ojalá no, ojalá no. Interesante, yo la verdad no entiendo del todo cómo en la plástica, pero tampoco es que tenemos ahora mucho tiempo para la explicación y nos la quedas debiendo. Bueno, ¿qué es esto de que yo cono, bueno, en la plástica? Bueno, vamos a precisarlo. Ella es artista plástica. Bueno, lo hablamos el siguiente programa. Pues, por favor. Y es un fraude desde la perspectiva de Alejo. Sí, listo. Tenemos entonces una pregunta de las de Alejo. La pregunta de hoy. Dime, colombiano, ¿vas a dormir tranquilo pensando que el diablo está rondando? Queremos entonces dar un agradecimiento finalmente a Arbey Enríquez, que está en la dirección de Radio Universidad de Nariño, Diego Chamorro en la producción técnica de Charlas de Buceta. Hoy estuvieron con ustedes Alejandro Domínguez, Karen Mora, quien les habla, David Paredes. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 en punto de la tarde. Hasta la próxima. Buenas. Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche.